sufriendo sin saber por qué. Yo como un loco mirándote, tan perfecta, radiante, te brillaba la piel. Empieza a fallar mi respiración y se desespera mi corazón. Tus ojos me llaman a verte otra vez. Quiero tenerte esta noche, mujer, que tomes mi mano y sonrías. Quiero que bailes conmigo una vez, sentir que a mi lado sos mía. Quiero tenerte esta noche, mujer, que sueltes tu pelo y me sigas. Quiero que bailes conmigo una vez y sin darnos cuenta que se haga de día. Segundo, de repente ya no estás. Te busco por todo el lugar, ¿cómo te me vas a escapar? Si no te pude ni hablar. Quiero tenerte esta noche, mujer, que tomes mi mano y sonrías. Quiero que bailes conmigo una vez, sentir que a mi lado sos mía. Quiero tenerte esta noche, mujer, que sueltes tu pelo y me sigas. Quiero que bailes conmigo una vez y sin darnos cuenta que se haga de día. Camino lentamente hacia vos, ya no busco nada más, solo a vos te miro. Camino lentamente hacia vos, ya no busco nada más, solo a vos te miro. Quiero que bailes conmigo una vez, que tomes mi mano y sonrías. Quiero sentir el calor de tu piel, tenerte conmigo en la vida. Quiero que bailes conmigo. Sin darnos cuenta que sea de día.